busqué encontrarle e imaginarme una canción o disfrutar de oír la voz, porque el tiempo ya ha pasado y no es igual. Guillotina decisiva o respirar. Traté.